12:03, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Advierten que en Cúcuta hay más de 1,000 casas de explotación infantil. Las autoridades piden a la ciudadanía que denuncien ante cualquier sospecha. Audrey Carrillo. Sigue la alerta en Cúcuta y Norte de Santander por la inducción a la pornografía infantil, el aumento de las casas webcam y los menores de edad extranjeros que son utilizados para esta práctica. El ICBF recientemente restableció los derechos de una adolescente rescatada en una casa webcam en la capital de Norte de Santander. La capitana Angélica Hernández es la jefa de prevención. Que si conocen un tipo de estos de casos, nos lo den a conocer. Si alguna persona siente que está viéndose pues inmersa en un tipo de situación de estas, pues también se acerque a la unidad policial más cercana, nos dé a conocer este tipo de situaciones y que pues hay una ruta interinstitucional a través de la gobernación, de la alcaldía, de diferentes ONGs para tratar este tipo de situaciones. Según las autoridades, existirían en Cúcuta y la zona de frontera cerca de 1,000 establecimientos dedicados a la explotación sexual de menores de edad. 12:04 y a esta hora hay cierre total de la vía Chía Mosquera por un accidente de tránsito. Y nos vamos para Cartagena, donde más de 1,729 casos de violencia de género han sido reportados durante este año. Andrés Vizcaíno. Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, el mandatario William Dow se mostró preocupado por las cifras y la poca efectividad de las instituciones al momento de realizar seguimiento a los casos. De estas denuncias, solo el 1% han sido acusados ante un juez y el 0,3%, es decir, solo 5 casos, han resultado en condenas. Desde la alcaldía indicaron que realizan un trabajo especial con la población migrante venezolana. Después de 8 meses de investigación, fue capturado un hombre que cometió un asesinato en Paipa, Boyacá. Jorge Herrera. Hola, ¿qué tal? Pues el pasado 19 de enero de 2021, en el municipio de Paipa, se presentó una riña entre dos personas. Esto debido al consumo de bebidas embriagantes, y una de ellas causó herida con arma blanca a esa otra persona que le quitó la vida. La SIJÍN en ese entonces comenzó las labores de investigación, logrando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación la expedición de orden de captura por el delito de homicidio. Habla el comandante de la policía del departamento de Boyacá, coronel Jorge Cabra. Unidades adscritas a la Policía Nacional, ubicadas en el departamento de Santander, logran la captura de esta persona, quien es colocada a disposición de las autoridades competentes y enviada a un sitio de medida intramural. La captura se dio luego de 8 meses de investigación. 12:06. Gracias, Jorge. Y en el mundo, más de 100 representantes del principal partido islamista de Túnez han dimitido en protesta por la actuación de su grupo durante la crisis política que se ha desatado en el país africano después de que el presidente Kais Saied tomara plenos poderes y ordenará la destitución del primer ministro el pasado mes de julio. Y en el Reino Unido se entregarán hasta 10,500 visados de trabajo provisionales por 3 meses para responder a la escasez de mano de obra, un giro inesperado en materia de inmigración luego del Brexit. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. ¿Sabes qué pasa si tomas 2 cucharaditas de Birmal al día? Que tu sistema inmunológico se equilibra y regula, poniéndose en condiciones óptimas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Es como si en una competencia contaras con un equipo entrenado y listo para jugar su mejor partido. Con patente americana, Birm, una promesa de vida. De venta en Farmatodo y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulta al médico. Registro sanitario INVIMA PVN 2018-00-2623. Patente US725-01802. Uso terapéutico, inmunomodulador, equilibra y modula el sistema inmune. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12:07. ¿Quieres comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con 0 pesos en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con 0 papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este domingo a las 9:00 p.m. en Armonía,

gran padre del Museo de la Salsa, acaba de fallecer. Hemos tenido la oportunidad en Caracol de entrevistarlo en muchas oportunidades y ese era un personaje muy especial. Primero que todo porque ya había perdido su voz y entonces cuando uno hacía una entrevista con él era un poco difícil. Él hablaba y uno trataba de entender, pero bueno, era un gran personaje, bailarín como él solo, y desde luego nos dejó mucho legado a través de la música. Opino que no se debe de llorar. Muy bien, Vicente, ahí está, noticias tristes, pero también noticias alegres porque se ha unido el mundo de la música para traernos algo muy, muy chévere que hemos visto por muchas partes y que también tuvimos el año pasado, y es el Global Citizen, donde tus artistas se unen para ayudar a la pobreza, para ayudar, pues no a la pobreza, sino para acabar con la pobreza, y obviamente sí, porque eso suena muy raro que... Estemos ayudando a la pobreza. Que sea más pobreza. No, ya para... es suficiente con los que tenemos. Ya, sí, es para vencer la pobreza. Eso. Y en la defensa del planeta, pues hemos tenido ya a Elton John junto a Billie Eilish desde París, también estaba por ahí, de cuento que Coldplay, Jennifer Lopez desde Nueva York, Ed Sheeran y Black Eyed Peas en París, Adam Lambert en Los Ángeles, BTS, Kylie Minogue, Maneskin, que también los tenemos aquí en nuestro Top Caracol desde Seúl, Andrea Bocelli desde Italia, bueno, Metallica también desde Estados Unidos, Ricky Martin desde Las Vegas, los artistas se unen desde diferentes partes, Madrid, Buenos Aires, Río, Johannesburgo, Lagos, desde Sydney, desde Bombay, y todo esto pues como contamos con esta gran pues obra de llamar a los filántropos del mundo y decirles, hey, necesitamos el apoyo, sobre todo después de pandemia o en esta pandemia que todavía no ha terminado, para erradicar esa pobreza, para vencerla y también para defender el planeta. Así que me gusta bastante, el año pasado también lo tuvimos, obviamente esto fue en medio de ese encierro en el que estábamos y era muy gratificante ver a los artistas en todas partes del mundo también poniendo su grano de arena. De talento. Y pues... talento, obviamente, grano y gigantescos granos que tienen muchos de talento y obviamente pues para acompañar y para vencer la pobreza, como les acabamos de decir, la desigualdad y todo esto en el mundo. Entonces, Global Citizen, gran evento, y pues obviamente teníamos que reseñarlo aquí en el Top Caracol. Les tengo dos noticias, una buena y otra no tan buena. La no tan buena es que la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano anunció que desde el pasado 8 de septiembre está investigando a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por lavado de dinero y por defraudación. La cantante mexicana Gloria Trevi anunció que colaborará con la justicia mexicana y que está tranquila. Esa es la no tan buena. Y la buena es que la Cámara de Comercio de Hollywood anunció que el artista Alejandro Sanz será honrado con la estrella número 2703 en el Paseo de la Fama en Hollywood. Eso será el próximo viernes 1 de octubre, así que Alejandro Sanz está feliz por hacer parte del Paseo de la Fama. Felicitaciones. No, y no es para menos, imagínese. Claro. ¿Cuántas estrellas que hay ya, Aleida? ¿2700 qué? 2703. Uf, mucha gente, ¿no? Muchas. Mucho talento, mucho talento. Muy bien, y con la música de Alejandro Sanz continuamos en este Top Caracol, y tenemos que hablar de algo muy particular que tuvimos esta semana, y fue el Día Mundial del Conejo. ¿Del conejo? No sé. Porque hay día para todo, ¿no? Hay día para todo, hay día para todo. Podemos volarse, ¿no? Ah, también, cuando hacen conejos en una tienda que se van sin pagar, también, bueno, tenemos conejos muy conocidos, Roger Rabbit, Bugs Bunny, el conejo de la suerte, sí. Conejo de la suerte, sí, el conejo, sí, malo, el Bad Bunny. Eso, el que se lleva a Alicia en el País de las Maravillas a otro mundo y toda la cosa, pero bueno, el conejo más famoso en estos momentos es el conejo del reggaetón, como usted lo ha dicho, Vicente, es Bad Bunny, que presentó también las bandas que han involucrado conejos en la música. Seguramente vamos a tener aquí varias con nuestro conejo malo, que es Santiago Cano. Amigas y amigos del Top Caracol, ¿cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un gran fin de semana junto a la mejor compañía, que es Caracol Radio. Hoy traemos de nuevo esos datos curiosos, pero que vale hacerle unas menciones de vez en cuando. Y en este caso, este domingo 26 de septiembre se celebra el Día Mundial del Conejo. Y seamos sinceros, si relacionamos la música con los conejos, se nos viene de primera mano a la cabeza este personaje. Gucci y Benchi, un poodle, un Frenchie, el pato, los munchies. Es un gran artista, hay que reconocerlo, pero no solamente en el reggaetón podemos relacionar la música y los conejos. Por eso, para el día de hoy en el Top Caracol les traemos algunos casos donde juntamos a los conejos y el rock and roll. Conejo. Comenzamos con los conejos en las portadas de los álbumes, y es el caso de Rush. En el 91 la banda lanzó el álbum Presto, donde aparece una madriguera de conejos con muchos de ellos, y en el centro se representa la popular escena de los magos donde se dice sacar el conejo del sombrero, pues aparece un conejo saliendo de un sombrero justamente. En este álbum aparece canciones como De Paz o esta que se llama Show Don't Tell. Seguimos con los clásicos, esta vez un poco más pesados, con el heavy metal y con las calabazas más famosas del mundo. Les estamos hablando de la banda alemana Helloween. En el 2003 lanzaron el álbum Rabbit Don't Come Easy. También aparece la representación de sacar el conejo del sombrero, pero esta vez con un mago haciendo ese acto. Dentro de este trabajo aparece esta canción que se llama Just a Little Thing. Ahora por la línea del metal, pero cambiando el subgénero, nos encontramos con el nu metal y la portada del álbum See You on the Other Side, donde aparece un niño, un caballo y un conejo teniendo una especie de corona. Les estamos hablando de Korn, y en este álbum hay una canción que su video reunió varios famosos raperos representando cómo es la banda del nu metal en su día a día. Esta canción se llama Twisted Transistor. Llega el turno de un conejo que vimos en concierto en la ciudad de Bogotá, y es el Drunk Bunny en el Revolution Radio Tour. ¿Quién carajos es ese man? Pues es una persona disfrazada de conejo que comienza a ambientar en la previa de los conciertos de Green Day al ritmo de I Wanna Be Sedated de los Ramones, háganse de cuenta, con trucos y maromas que motivan a la gente a estar listos por una gran presentación de la banda estadounidense, y es a partir de ahí que tocan Know Your Enemy. Para terminar, vamos con un video en el que aparece un conejo. O bueno, de principio sería una persona disfrazada de conejo robando una tienda. Y junto a varios compañeros se robaron cuanto chocolate había por ahí. Pero al final se dieron cuenta que son aliens los que andaban disfrazados, y uno de ellos de conejo. La canción de este video se llama Out of the Black y lo hace Royal Blood. Los invitamos con el numeral topcaracol de @caracolradio para que nos digan cuál es su conejo favorito relacionado con el rock and roll, porque solamente no puede ser Bad Bunny en el otro lado. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como @ahí viene Santi. Sigan pasando un gran fin de semana junto a la mejor compañía, que es Caracol Radio. Hasta luego. Ahí estaba pues la información con Santiago Castro. Algo muy curioso, ¿no? Las bandas que han involucrado conejos en la música. Y hablando de Bad Bunny, le fue bien en los Billboard. Súper, súper bien. 11 de 22 nominaciones, muy bien. Además se llevó los títulos más importantes, ¿no? Claro. Mejor dicho. No, y no solo eso, sino que además Paquita del Barrio también le dijo que era un inútil. Fue un gran momento de la noche, cuando Paquita iba a hablar y tenía el micrófono muy alto, Bad Bunny se paró y quiso ayudarla y le dijo, este es un inútil. Bueno, y después le puse el micrófono para que hablara. Cosas que pasaron en la gala. Le fue bien a Karol G, le fue bien a Maluma con The Weeknd, a los colombianos. Bueno, a los colombianos en general no les fue tan bien con muchas nominaciones, ¿no? Pero bueno, ahí estuvieron, se mostraron, muchos de ellos se subieron al escenario. Muy bien por los colombianos, porque siempre están figurando. Felicitaciones. Es. Y uno de los que, como dice Vicente, le fue bien, al lado de The Weeknd al menos, fue Maluma, pero aquí nos presenta en la casilla número 9 su canción que se llama Sobrio. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intentaba. Bebé, perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañado o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Y después de escuchar la casilla número 9 con Maluma, que se llama Sobrio, vamos con lo nuevecito, lo fresquecito, sí, lo calientico de la música. Oiga, tengo muchos, ¿será que tengo tres? Si ustedes me lo permiten, ahí mostrar estas canciones rapiditas. Sí, pues hagámosle. Hagámosle, listo. Muy rápido. Sí, pero rápido, así rápido. Sí, porque tenemos canción nueva de Los Auténticos Decadentes junto a Natalia Lafourcade, se llama Golpes en el Corazón, una canción que ya conocíamos hace unos años, sí. Y esta canción quiero que oigamos un pedacito aquí en el Te regalaba todo, todo lo que me pedías. Sin embargo, me reclamas y te daba hasta mi vida. Por otro lado, ¿saben qué? Tenemos nuevos sonidos y nueva música de Guns N' Roses, que está sacando pues todas esas canciones que tenían de pronto guardadas del Chinese Democracy, pero esta vez se unió junto a Slash, a Guns Slash, y tenemos nuevos sonidos. Y esta canción de verdad está sonando muy, muy bueno. A mí me gustó mucho, la verdad. Tengo que decir que como fanático de los Guns N' Roses y como fanático del rock, estoy muy feliz. La canción se llama Hard School. Entonces, school es como cool con ese. School. Entonces, vamos, no es school de la escuela, sino como el cool de ser cool. Entonces, Hard School es lo nuevo y más reciente de los Guns N' Roses. Tenemos nuevos sonidos y nueva música de una banda que nos encanta, que se llama Coldplay, junto a otra banda que nos encanta, que se llama BTS. Entonces, pues estamos felices de que se hayan unido estos dos. Pues ya Coldplay había hecho cosas con Beyoncé, había hecho cosas con Rihanna, con los señores de Maroon 5, pero esta vez se une a BTS para traer esta canción que se llama nada más y nada menos My Universe. Bueno, si usted tiene tres, yo tengo dos. A ver. Dos estrenos, quiero decir, ¿no? Y les anticipo que yo también tengo dos. Bueno, está buenísimo. Dos estrenos. Entonces vamos rápidamente. En la salsa, Luisito Ayala y la Puerto Rican Power viene con una canción muy positiva pasando la pandemia. Se llama Vamos a Pasarla Bien, del compositor Francesco Benvenuto y de Jorge Luis Quiroz. Vamos a pasarla bien, vamos a mover los pies. Jesse Uribe también recientemente sorprendió a su público el pasado jueves con su nueva canción Si me ven llorando, un tema de despecho que desde las primeras horas fue tendencia mundial en las diferentes plataformas. Aquí también lo compartimos en el Top Caracol, Jesse Uribe, su nueva canción Si me ven llorando. Es una mentira que se estén diciendo pronto pasará. Si me ven sangrando, mi alma en mil pedazos. Maldita canción, me hace doler el pecho, ya no puedo más. Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal. Si me ven llorando. Yo me voy con las dos canciones nuevas, los dos estrenos. Uno es de Sebastián Yatra, nos presentó esta semana una balada hermosísima llamada Tarde. Hizo el video en las calles de Venecia, le quedó muy bien, felicitaciones. Ya entendí el mensaje y no me lo creo. Tengo que pasar por lo mismo que ahora estoy llorando todo el río que lloró. No sé si es ahora o ya es muy tarde. Ese es el precio de ser cobarde. Que tengo que mirarla con alguien. Y una más para compartir con los oyentes del Top Caracol. Carlos Rivera y Rake se unieron para cantar ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le pedí a la suerte que cuando te volviera a ver yo me pudiera convencer que te he dejado de querer, pero no lo he podido hacer? ¿Cuántas veces? Carlos Rivera y Rake en el Top Caracol. A veces, aunque digas no, tú tienes necio el corazón y así de simple, al final es él el que decide. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a él, este sentimiento sigue aquí. Nunca me fui. ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien. Que te olvide. ¿Cuántas veces le pedí a la suerte que cuando te volviera a ver ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ten el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Este domingo a partir de las 7 de la mañana tendremos el Gran Premio de Rusia en la Fórmula 1. La primera fila es de Lando Norris de McLaren, que alcanzó la primera pole position de su carrera. Y a su lado estará Carlos Sainz de Ferrari en segunda posición. Detrás de ellos, tercero George Russell de Williams. Carlos analizó qué puede ocurrir en la largada de la carrera. O salgo muy bien, o es posible que Russell también se cuele en el rebufo de Lando y me pase. Pero también puede pasar que Lando salga mal y salga yo bien y me ponga por delante, ¿no? Y ahí es donde nosotros sin rebufo seremos bastante vulnerables, ¿no? No nos vamos a engañar que no somos ninguna bala en la recta. Lewis Hamilton de Mercedes chocó antes de su último intento y saldrá en cuarta posición, y Max Verstappen de Red Bull partirá desde el fondo de la parrilla por haber cambiado el motor de su carro y ser penalizado. No obstante que el Once Caldas acumula 9 jornadas sin ganar y que su última victoria fue el pasado 27 de julio ante Atlético Huila en condición de local, su técnico Diego Corredor se mostró optimista con el futuro deportivo del equipo y habló de lo que sigue. Con los directivos ya estamos enfocados en reestructurar esto, tratar de construir, de mirar todo el plantel, de evaluar, de tomar las mejores decisiones para dejar un equipo para el otro semestre y reforzar y poner al Once Caldas donde se merece, y en ese análisis miramos el rendimiento de todos, trato de escoger los jugadores que encajen en mi idea, en lo que quiero. En la presente Liga Colombiana y disputados 11 compromisos, el cuadro Albos suma 7 derrotas, 3 empates contra Jaguares, Bucaramanga y el último a un gol contra Alianza Petrolera y apenas un triunfo. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I know. la posición número 8 para Ed Sheeran. La canción se llama Bad Habits. Y está aquí los malos hábitos que no tenemos en el Top Caracol. Aquí tenemos buenos hábitos, Vicente. Así es, buenos hábitos de contarles a los oyentes las noticias de la música. Está la plataforma de música y entretenimiento del fin de semana Top Caracol. Y vamos a recordar fechas importantes en la música romántica. Oiga, pero antes de ir con las fechas de la música romántica y esa canción de Ed Sheeran, no sé si ustedes vieron esa semana que fue noticia, a Ed Sheeran al lado de J Balvin. Ah, sí, claro. ¿Alguna colaboración? Se viene algo juntos. Chévere. Yo no creo que haya sido solo una comidita ahí. Yo tampoco creo. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Bueno, Pedro Fernández nació en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1969, celebra 52 años, está feliz porque protagoniza la narcoserie Jesús Malverde, el santo patrón. Allí Pedro Fernández personifica a Jesús Malverde, un bandido mexicano que es venerado como santo por algunas personas. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, chaparra, que Cali yo García. No fui. Se llama Isarnita García. Encarnita García de Jesús es una cantante y compositora. Nació el 25 de septiembre de 1982. Es puertorriqueña. Celebra 39 años y lanzó su primer disco en el año 2000. Silbando, nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo. Canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno. Primavera todo el año. Saludo a los vecinos. O sea, Rómulo Sosa Ortiz. Sabemos que en vida se llamó José José. Nació el 17 de febrero de 1948. Fallece el 28 de septiembre del año 2019. Ya se cumplen 2 años de su triste partida. Y bueno, siguen los pleitos de sus herederos que se disputan los bienes. Están agarrados, pues, los hijos de su segundo matrimonio, Joel y Margarita, con la esposa y su hija del tercer matrimonio, Sarita Sosa Salazar. Eso es. Exactamente. Total. El pan nuestro de cada día. Conmigo te decías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo. Que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve. Y para finalizar, Miguel Gallardo nació el 29 de septiembre de 1949 y muere el 11 de noviembre. Hubiese cumplido 72 años. Su verdadero nombre era José Miguel Gallardo Vera. En 1975 lanza su primer gran éxito que todos conocemos y que se llama Hoy Tengo Ganas de. Descubrir el amor juntos. después de escuchar a Miguel Gallardo, vamos con la posición número 7 de este Top Caracol de Caracol Radio. Le pertenece a Farruko y la canción se llama Pepas. Mi se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Que esta semana también nos sorprendió con un remix al lado del señor David Guetta, ¿no? Suena delicioso, muy festero, definitivamente. Exactamente. Oye, tengo que contarles algo porque hace 30 años se lanzó uno de los álbumes más importantes y emblemáticos de la historia del rock and roll. Aquí registramos la noticia del señor que era el bebé de la portada. Para los que no saben, la portada es un bebé en una piscina buscando un dólar o alcanzando un dólar. Esa fue una carátula emblemática y ese bebé creció, pues ya tiene obviamente 30 años, más de 30 años, y está demandando a la banda porque pues utilizaron su foto y utilizaron también, él dice que lo utilizaron como material pornográfico de alguna manera, pero bueno, hay que ver qué pasa en los estrados judiciales con esto. Pero ese álbum pues cumplió ya 30 años y es el momento de que Marilyn nos cuente cómo se cumplieron y qué pasó con esos 30 años del Nevermind de Nirvana. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Por estos días se ha hablado mucho de los 30 años que cumple el segundo disco de Nirvana llamado Nevermind, y aquí no iba a ser la excepción, porque les traigo algunos datos y la canción más importante de este álbum, Smells Like Teen Spirit. Esta canción que estamos escuchando es la que le da inicio al listado de canciones que nos presenta el Nevermind. Entre ellas también está Come As You Are y Stay Away, que tuvieron gran repercusión. Pero con Smells Like Teen Spirit hubo un gran fenómeno, porque muchos la consideraron como la canción más importante del grunge, llegando a ser un himno para la generación X. Alrededor de la composición de este tema hay varias versiones. Algunos dicen que fue por la relación que tenía Kurt Cobain por esa época y con la que había terminado. Otros dicen que es una forma de hablar del conformismo que se vivía por la época. Pero el mismo Kurt Cobain decía que lo único que hizo fue poner frases y unirlas, y que no tenía un significado o una dedicatoria como tal, simplemente hizo la canción y ya. Cuando fue presentada esta canción, logró sacar a Michael Jackson del primer lugar de las canciones más escuchadas. Este tema también ocupa el puesto número 9 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Inicialmente se iba a llamar Ship, pero bueno, hubo algunos cambios y se terminó llamando Smells Like Teen Spirit. Y curiosamente, el mismo Kurt Cobain decía que no le gustaba cantarla porque ya la cantaba demasiado y que se había aburrido un poquito del tema. El 24 de septiembre se cumplieron 30 años del lanzamiento de este disco del Nevermind de Nirvana. Yo soy Marilyn León y hoy escuchamos un poquito más de su clásico Smells Like Teen Spirit, que hace parte de este disco. Qué buena información que compartimos con ustedes aquí en este Top Caracol de Caracol Radio. No nos detenemos, vamos ahora a la número 6 del Top Caracol. En la casilla número 6, el señor Marc Anthony, que se lució en los Billboard con su novia. Nos sorprendió Marc Anthony con esta joven modelo que es brasileña, radicada en los Estados Unidos y que solamente conocemos de ella, que se llama Madu Nicola. Ok, sí. Él ya había publicado algunas fotos meses atrás, pero no había confirmado pues esa relación como lo hizo en esta premiación. Exactamente, la casilla número 6 es para Marc Anthony y la canción se llama Fire. Oye, pasa una fría ahí. La calle me llama. Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy, con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy. Ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, donde me llamen pa' allá me voy. ese Payá Voy, Marc Anthony, sonando en la número 6 de este Top Caracol. Continuamos buscando la canción más importante para esta semana. ¿Cuál será la número 1? Quédese aquí porque estaremos contándoles a ustedes en este Top Caracol lo más importante de la música y obviamente también con las noticias que nos llegan a esta hora. Hay un dominicano que se llama Raulín Rosendo. De estos artistas que se ganan el corazón de la gente con sus interpretaciones. Poco sabemos ya de él, parece que ha desaparecido de la escena musical, pero para eso está Juan Manuel Durán, ¿o no, Aleida? Sí, señor, Juan Manuel nos ha preparado este informe con el hombre de Uno se cura, que se puede decir que es la canción más importante del señor Raulín. Juan Manuel. ¿Qué tal, amigos del Top Caracol? Soy Juan Manuel Durán. Qué alegría poder acompañarlos una vez más aquí a través de los micrófonos del Top Caracol. Hoy con un invitado nacido en República Dominicana y que ha dedicado su vida a cantar en el género de la salsa. Él es Raúl Martínez, o más conocido como Raulín Rosendo. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Raulín, bienvenido a los micrófonos del Top Caracol. Supimos que estuviste por aquí, por Colombia, hace una semana. Cuéntanos qué ciudades visitaste, dónde estuviste y qué tal el recibimiento del público. Fui a Cartagena y fui a Medellín, bien de verdad, y fui a Cali. Tremendo, tremenda actuación, tremenda gente, tremenda persona, tremendo público, tremendo, ya lo gocé. ¿Hace cuánto no venías a Colombia? Antes de la pandemia, que tuve que frenarlo a la tarde. Uno se cura, yo te juro, amigo mío, que uno se cura. Bueno, ya sabemos que Raulín Rosendo estuvo recientemente visitando Colombia, pero ¿qué más ha pasado en la vida artística, en la escena musical de Raulín Rosendo? ¿Qué le podemos contar a los oyentes? Bueno, ahora tengo un nuevo álbum que se llama Tranquilo, Vida Controlo. Se la pueden buscar en las redes mías, Raulín Rosendo, en mi Instagram. Pueden buscar la música nueva mía y todo el álbum completo nuevo. ¿Y qué nos vamos a encontrar en ese álbum? ¿Es un álbum enfocado más hacia lo romántico, hacia lo rumbero? ¿Los sonidos van a ser clásicos o nos vamos a encontrar alguna sorpresa en cuanto a sonidos en ese nuevo álbum? Claro. Está entre los dos, entre clásico y rumbero. Yo siempre le tiro medio a los dos. Y espero que sea del agrado a todos ustedes. Y espero que lo escuchen. Espero que Raulín Rosendo, por mi Instagram, que busquen para que vean cuántas canciones bonitas. Pues vamos a aprovechar para recomendarle una de las canciones que se encuentran en ese álbum a los oyentes del Top Caracol. ¿Cuál es tu canción recomendada, Raulín? No saben nada. No saben nada. ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito acerca de esta canción. Es que se trata de que dicen que soy... la gente critica, pero no mantiene. O sea, de la crítica. Es algo que tiene que ver con la crítica. Dicen que estoy loco, egoísta y vanidoso, pero no saben nada porque la gente critica pero no mantiene. Dicen, todos quieren opinar de mi persona. Unos dicen que soy alguien que traiciona, que soy falso como los besos de Judas. Todos quieren opinar de mi carácter. Raulín Rosendo en los micrófonos del Top Caracol. Qué bueno conocer acerca de su actualidad y saber que continúa en la música. Raulín, el saludo y la invitación nuevamente para los oyentes del Top Caracol para conocer ese nuevo álbum de Raulín Rosendo. Bueno, un saludo especial para la gente de Top Caracol, de parte de Raulín Rosendo, y escuchen mi música en mi Instagram, Raulín Rosendo. ¡Y sí! No saben nada de mí, no saben nada. La gente critica, pero no mantiene. Y aquí va. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo, en mi banda sonora, el periodista John Lee Anderson. Entré al Lima Times, me decían, ¿y tú has escrito antes? Y le dije, bueno, ¿no? ¿Y qué has hecho? Entonces les hablé de mis andanzas en la Amazonía y ellos muy sutilmente me enseñaron la carpintería del periodismo.